Listo, Yuri. Bueno, opínanos acerca de los primeros periodistas. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Bueno, como futura periodista, pienso que los primeros periodistas no trabajaron tanto en su carrera, sino que se mantuvieron lo que es en un medio nada más de que alzaban la voz y daban opiniones, más bien siendo invisible, que permanecían en la radio o en la prensa, sobre todo en la televisión. Era un escaparate tradicional para la fama. O sea, que anteriormente los periodistas no estaban visibles ante esos medios. Ahora, con la actualidad, ya somos más reconocidos y estamos alrededor del mundo, en los ojos del mundo. Entonces, pienso que anteriormente faltaron muchas cosas para que el periodismo de antes con el de ahora esté casi igual. Ya, se grabó.